extraño, yo te extraño. Regresa linda mujer, regresa linda mujer. Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti. Regresa linda mujer, regresa linda mujer. Yo te quiero solo a ti, yo te amo solo a ti. Puedo más.